¿Cómo estás, Nicolás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, todo muy bien. Gracias por llamar. No. ¿Por qué? Queríamos saber cómo viene toda la cuestión de cara a esta noche. ¿Cómo llegan los muchachos y, bueno, todo el cuerpo técnico de cara a este debut? Bueno, bien. La verdad que con muchísimas ganas, muy contento de poder volver con el club a jugar tan lindo torneo. Un torneo que la verdad que va a estar muy bueno en cuanto a lo deportivo y, bueno, trabajando durísimo, ya se, te diría que desde el principio de año, desde que volvimos de San Nicolás, pensando en este momento y volver a, como siempre digo, volver a intentar pelearla. Sabemos que no va a ser fácil, pero bueno, confío muchísimo en el equipo, estamos entrando muy bien y ojalá que podamos ser protagonistas como lo hemos decidido las últimas temporadas. Y en la preparación sabemos que vienen, obviamente, entrenando mucho, satisfechos, llegan todos en óptimas condiciones. ¿Cómo fue la previa todas estas semanas, ¿no? De preparación, sí, de entrenamiento, de juegos de cara al debut? Sí, la verdad que fue una preparación muy buena. De hecho, es darle por ahí una continuidad a lo que venimos haciendo. Solamente se ha incorporado, hemos sumado un solo refuerzo, sí, que es Alejandro Arca. Que gracias a Dios regresó a Tandil y, bueno, a nosotros eso nos facilitó que un jugador de la jerarquía de Alejandro pueda estar en el equipo. Así que el equipo llega muy bien. Creo que, me parece que, obviamente, como inicio de todo proceso, nos va a llevar un par de partidos buscar el equipo ideal, buscar el ritmo de juego, sobre todo en este deporte que es tan intenso, tan... Nos conocemos todos, sí, los rivales que vamos a enfrentar. Como te decía hoy al principio, creo que va a ser un torneo de la zona sur de 7 equipos muy bien reforzados. Que por ahí vos, los últimos años teníamos... Vos sabías que había algún rival de menor jerarquía este año. Uh-huh. Está muy bueno y eso a nosotros nos encanta. Por lo menos a mí y al equipo, jugar partidos dificilísimos está bueno. Y sabemos que estamos preparados, tenemos una gran base de muchos años y vamos a llegar bien. Sí, como me decías también, por ahí tanto Alejandro como algún jugador le va a costar un par de partidos alinearse a lo que es el ritmo de juego y, sí, y la propia identidad del equipo. Hemos logrado una mejoría en los últimos partidos, que hemos jugado un par de amistosos y el equipo de a poquito va mejorando fecha a fecha, así que hoy está bueno, debutamos en casa contra un rival súper exigente y, bueno, vamos a ver para qué estamos. Bueno, justamente nos metemos en el rival, un viejo conocido, comparten la sesión de básquetbol de Olavarría, como es Racing, sí, ya saben ambos de cada lado cómo jugarse. ¿Cómo crees que va a ser el partido de hoy? Sí, la verdad que nos hemos enfrentado bastante, claro, en los últimos años y este, sí, año ya como 3 o 4 veces. Por ahí ellos cambiaron un poco, llevaron 2 chicos de Tandil como refuerzos y más de fuera de la ciudad de Olavarría. Sí. Es un equipo, hoy es invicto del torneo de Olavarría, con 8 partidos ganados consecutivos, el primero. Es un equipo, hoy nos vamos a encontrar a la noche, el que vaya al Dugan, un equipo joven, de un promedio de edad de 22, 23 años, que tiene una dinámica de juego difícil de poder contener. Durante aquel que, te vuelvo a repetir, que tenga la oportunidad de ir, va a ver el básquet moderno en su totalidad, corriendo... Muy atléticos tanto defensivamente como para jugar en ofensiva. Un rival duro, la verdad que duro. Nosotros por ahí no son de los rivales que nos queda cómodo, porque por ahí tenemos un par de jugadores de una edad que cuesta mantener ese ritmo de juego, pero a la vez tenemos experiencia y intentaremos que podamos aplicar el plan de juego que tenemos trabajado en nuestra mayor medida. Ya te digo, un gran rival el que va a venir esta noche, que vuelve al Provincial de Clubes después de 2 años, sí, pero nosotros tenemos lo nuestro y estamos con mucha confianza de que la experiencia va a hacer que ojalá podamos tener el partido a nuestro favor. Bueno, ojalá que así sea. Y haciendo así un replanteo, recién decías que la mayoría se ha reforzado muy bien, el resto, ¿no? Sí. De esta zona donde está Independiente, la zona, sí, sur. Haciendo un replanteo, obviamente, imagino que lo han analizado cada equipo. ¿Cuál crees que, sí, es el que mejor está o es como el cuco? ¿O están todos muy muy parejos? No, creo que vamos a estar todos muy parejos. Esa es la realidad. Yo te puedo decir, mira, nosotros hemos sido el único equipo que solamente se ha reforzado con un jugador y ha perdido 3. Sí. Con respecto a la temporada pasada y mira, vamos a enfrentar a Blanco y Negro de Coronel Suárez, uh-huh, que es el primero el que primero va en la Liga de Tres Arroyos, que trajo 7 jugadores de afuera. Sí. Al primero de Mar del Plata, que es Sporting de Mar del Plata, que trajo 4 jugadores. Tal cual. Aparte del plantel, del mismo plantel que tenía la temporada pasada. Pueblo Nuevo de la Barría, que regresa con los hermanos Mateo, bueno, con muchos viejos conocidos, claro. Federico Silveira, también con muchos refuerzos. ¿Quién más me estoy olvidando? Bueno, este mismo Racing. Deportivo Sarmiento. Costa Sur de Tres Arroyos, sí. Que regresa al Provincial de Clubes después de un par de años también, un buen equipo. Y bueno, y Sarmiento, obviamente. Mm. Sarmiento es similar a nosotros, claro. Siempre siendo protagonista en los últimos años del Provincial, y que también se ha reforzado. Así que hoy lo que te puedo decir es que los rivales le está yendo muy bien y se han reforzado. Pero bueno, yo tengo y estoy convencido, porque obviamente uno habla con otros entrenadores y todos obviamente saben que Independiente es protagonista, que Independiente tiene muchos años en estos torneos y que nos respetan, así que sé que a nosotros nos juegan de una manera diferente, todos nos quieren ganar. Hemos llegado a la final dos veces los últimos 3 años, así que saben que Independiente es un rival duro. Y bueno, ojalá que nuevamente esta temporada la podamos pelear. Y no te puedo dar, como me dijiste, no te puedo dar un nombre de que este es el rival, sino creo que me parece que va a haber muchas sorpresas y que va a estar durísimo, muy duro para todo el mundo. Bien, estamos charlando con Nicolás Rusconi, ¿no? El técnico de Independiente. Estamos hablando de básquetbol, que esta noche estará recibiendo a Racing de Olavarría en el inicio del provincial de, obviamente, de este importante torneo, 38ª edición. Nicolás, obviamente ya lo venís contando, pero con más claridad, ¿cuál es el objetivo, cuál es la premisa a largo plazo en este torneo de Independiente, tuyo, tanto de los dirigentes como de tus jugadores? ¿Mejorar lo del año pasado? ¿Tratar de igualar? Sí, mirá, si es mejorar el año pasado es salir campeón. Genial, sí. Sería, pagaría un montón para poder llegar a ese hermoso Final Four, que es demasiado difícil, es muy difícil. Pero se los nota enchufados, se los nota muy bien. Se lo nota bien porque tenemos quien te habla, y los jugadores, sobre todo, queremos salir campeones. Uh-huh. Se lo dije anoche a los jugadores. Más allá de que no sea un objetivo dirigencial ni de club, tenemos algo interno que es pelearla, es ese sueño de salir campeón. Estamos tan cerca. Mm. Muchas veces uno reniega, yo no puedo decir nada de los grandes dirigentes que tenemos, no te da una idea lo difícil que es jugar este torneo. Sí. Sobre todo en una ciudad como Tandil, que obviamente mucha gente nos apoya, pero otra se hace muy difícil, muchas empresas que la verdad que no colaboran con el deporte, que es una pena. Sí. No hablo en el básquet, sino no pasa deportes, en todos los deportes, sí. Ustedes lo saben, y es tan duro, y tenemos 7, 8 guerreros dirigentes que hacen un esfuerzo increíble para que podamos jugar este torneo. Pero ya te digo, volviendo a tu pregunta, porque si no se me va a hacer muy largo. No pasa. Y muchas veces me da bronca. Pero el objetivo claramente es ser protagonista, ¿no? No te voy a decir que vamos a salir campeones, porque todo lo que sea menor a eso es fracaso. Claro. Para nosotros hoy es competir y, como le dije a los chicos, tenemos que ganar de acá a diciembre muchos partidos. Paso para más. Intentar quedar lo más arriba posible. Sí. Porque después, a partir de la segunda fase, ya pasando fin de enero, uh-huh. Cómo te va ahora repercute, así que intentaremos ganar la mayor cantidad de partidos ahora e ir tranquilo y poniéndonos objetivos cortos. No podemos hablar de objetivos largos, sumamente grandes, porque no lo sabemos. El básquet, viste, como el año pasado arrancamos una racha increíble, después te va mal, y todo es fracaso, y el fracaso no existe. El fracaso es, lo importante es competir y representar lo mejor posible al club y a la ciudad. Eso es lo más importante. Después veremos. Impecable, Nicolás, la última. ¿Cómo sale Independiente esta noche? Gana, por supuesto. Bien, obviamente. No tengo duda que va a ser súper difícil. Sí. No ha ido mal con Racing todo el año, no hemos ganado nunca, pero me tengo una fe tremenda. Sí. Así que se te nota en tus palabras, y seguramente sí. Tus jugadores deben estar igual. ¿Y los titulares, sí. La alineación titular la tenés en la cabeza, la podés compartir? Sí, cómo no, no hay misterio. Santiago Di Lacio, Emanuel Hartog, Lautaro Lanuse, Matías Gutkin y Alejandro Arca. Impecable. Impecable, Nicolás. Muchísimas gracias por el contacto, por brindarte a charlar con nosotros y bueno, también bueno, transmitirle tus palabras a todos los oyentes, ¿no? Del 89.1. Las gracias nuevamente, que sea con éxito esta noche. Seguramente nos veamos ahí en el Dugan. Y bueno, a seguir metiéndole y seguramente no será la primera y la última charla, sino que estaremos charlando de cara a cada partido y también posteriormente. ¿Te parece? Muchísimas gracias por el llamado, te vuelvo a repetir, por difundir deporte, invitar a toda la que le guste el deporte esta noche, que va a ser un partido precioso en el Dugan, 21-30, y nada, y vamos a dar todo por representar al club y a la ciudad, sobre todo, de la mejor manera. Muchas gracias. Abrazo grande, Nicolás. Un abrazo.